García al control, al descontrol más absoluto, un servidor. No digo el nombre del tonto delante para que no espante. Estamos en directo como casi todos los lunes a las 8 de la tarde aquí en el 96.7 de la FM Tarragona Radio. Esta horita de radio se pone en redifusión los viernes a las 9 y media de la noche en el 90.0 de Radio Cambrils. Hacemos otra horita de música en Radio San Pedro y San Pablo los martes a mediodía y volvemos a sonar en un montón de emisoras, a saber, en Radio Frecuencia de Benidorm, en Radio de Mente de Querétaro, México, en Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Piratita Radio, Radio Crimen Online de Argentina, el local del Rock Radio, Radio Cruda de Colombia, y por ahí me he dejado alguna. Bueno, no, que no he dicho que Piratita Radio es de Sonora, de México también. Y esta canción es una petencia del sujeto que tengo a mi izquierda. O sea, Fran. Sí, dime. O sea, un tío que es de la Trinidad Bella y se llama Moussa, nos tiene que contar su vida por cojones. Ya te digo, desde luego, vamos. O sea, tú tienes mucha vida que contarnos. Moussa Castro. Buenas tardes. El bajista, voz de los Agua Bendita, honrándonos con su presencia. Gracias, hombre. Esos clasicazos, o sea, porque nos pone el mierda de Ciudad de Cortatu, pero él, modesto de él, no sabe que él tiene canciones que están al nivel de este mierda de ciudad, o de un No Somos Nada, hostia, o No Tener Enamorado de la Muerte, o de Un Cuidado Burócratas de Cicatriz. Eres un clásico. Me has puesto muy alto, tío. Te he puesto muy alto, pero el calado popular de Agua Bendita es hondo. Hombre, te lo agradezco enormemente, pero Cortatu para mí está mucho más arriba todavía. No los llegaste, no. Espero, no los, si no los conocía, espero llegar de mayor, cuando sea mayor, a una pequeña parte de lo que fue Cortatu, claro. Bueno, pero tú no sabes. Modestamente. O sea, el 12 de mayo tocan en la sala Red Star de Valls. Te vendrás, Fran. Hombre, 30 aniversario Agua Bendita, un clásico de clásicos de Barcelona, no me lo pierdo ni de, digamos, ni para atrás. ¿De qué nos conocemos? Between You and Me. Nos conocemos de toda la vida. O sea, nuestras andaduras radiofónicas van parejas. O sea, yo iba, empecé en Radio San Pedro y San Pablo y me encontré un día un niño que gritaba mucho y que con 13 años me dijo que me leyera George Orwell y era este sujeto. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado hoy con el Moussa de Agua Bendita y sobre todo con tu majestuosa presencia. Venga, vaya, ya dejamos de chuparnos las pollas, vamos a ir poniendo un poquito de música, por favor. Bueno, estamos en el Mi Rollo es el Rock número 35. Fran y yo somos amigos de toda la vida, nos une la radio, bueno, nos une el corazón, nos une, ha visto a mis tres hijos nacer, ha estado en mi boda y Moussa pues me une las cintas. El ir, ese ir a darle de comer a los periquitos al piso que tenían mis padres a Riu Clar y ponerme el disco del Amén y el Grita Libertad vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Qué fuerte, ¿no? Quemando la cinta ahí a saco. O sea, ¿vosotros sois conscientes? No. No te dejo ni que acabe. No. No éramos. Bueno, ahora estamos empezando a tomar un poco de conciencia. Ahora, un poco más tarde. Con el 30 aniversario, pero no, en aquel momento, si he de ser sincero, no éramos conscientes de todo aquello. Nosotros tocábamos, pasábamos bien y teníais seguíamos unas canciones chulas. Sí, intentábamos, pues eso, pasar el rato, juntarlo un poco con entre el cachondeo, la reivindicación, lo que vivíamos, nuestras vivencias, pues todo eso, ¿no? Lo que había en los 80, los 90 más bien, que yo en los 80 todavía era demasiado pequeño. Pero bueno, a finales ya empezaba ahí con mis pinitos, algún temita que otro, y luego pues los 90, pues todo lo que había, ¿no? Como estaba el percal. No sé si mejor o peor que ahora, pero intentábamos reflejar un poco todo eso en la música, pero sin tampoco, ya te digo, sin ser conscientes, porque no estaba preparado, quiero decir, salía así, era una cosa como muy natural, ¿no? Bajabas la letra y bueno, cantabas pues que te había parado la policía en el parque, te habían quitado el chocolate, qué cabrones. Yo creo que también lo que empatizaba con los adolescentes de esa época es que Moussa, cuando no se llamaba Moussa, compuso esas canciones cuando era un adolescente. Muchas veces. Eran unos rollos muy espontáneos, muy pueriles, sí, en ocasiones. Uh-huh. Y conectaba con nosotros. Era un chaval el que nos estaba contando sus historias de porros, el que se estaba cagando en el papo, el que estaba cantándote a tu lado, ¿no? Es que estábamos un poco todos en el mismo barco, ¿no? Nadie quería hacer la mili. Por ejemplo, cuando un colega se tenía que le tocaba el reemplazo, aquello era te tocaba, te dolía, ¿no? Era como una especie de secuestro ahí, lo sentías, hostias. Luego, con los meses, cuando ya empezaban a venir de permisos, pues veías que a lo mejor pues no lo habían pasado tan mal, porque venían y te contaban, hostia, pues he hecho un mogollón de colegas, bueno, socios a la fuerza de este rollo, pero quiero decir, la gente intentaba un poco llevar eso de la manera más positiva o... Pero nosotros lo vivíamos de una manera un poco chunga, quizá, y entonces pues también lo expresábamos así, porque pues estábamos en contra de las armas, del ejército, y menos de que te obligasen, era un poco como pues desobediencia total, ¿no? Aquí no nos manda nadie, somos nosotros los que decidimos nuestro futuro. Y no le veía mucho sentido a que te enseñasen a formar y a todas estas historias. Yo tampoco la hice, ¿eh? Bueno, yo hice la objeción aquí en el Conservatorio de Música de Tarragona, o sea, y casi me echan. Tony, súbeme el resistir este que tenemos de fondo. Porque Musa, o sea, dejamos constancia, súbelo un poquito más. Hay que dejar constancia de que Musa no ha parado de hacer música durante todos estos años. O sea, de agua bendita, pues están las míticas maquetas. El Amén, que hoy vamos a escuchar en exclusiva, regrabado. 30 años del Amén, del 93 al 2023. Han regrabado el Amén entero. Y han incluido un tema nuevo que escucharemos al final, colofón de esta charla. Pero Musa, pues eso, los cuatro discos de Agua Bendita, entre las dos maquetas, El Gente que Camina y El África, donde viraron un poco más hacia el reggae. Y luego, pues en el solitario, digamos así, pues con la Latin Reggae Band, cuatro discos más. Que por ejemplo, esto que estamos viendo hoy de regrabaciones, ponme por ejemplo este dolor. Mira, que hago, le hago así a Tony. Este iba en el último disco de Musa y la Latin Reggae Band. Ese Semos lo que Semos, ¿vale? O sea, tú no has parado de hacer música en directo nunca, ni has dejado nunca de tocar en directo las canciones de Agua Bendita. Bueno, son mi vida ha sido la música. Ha estado... Yo te diría que casi hasta que nacieron mis hijos era lo que estaba en el top, arriba. Y quizá con mis hijos luego ya bajó un poquito, ¿no? Pero la música sí siempre ha venido conmigo, es algo innato, desde muy pequeño. Y entonces llega el momento, porque es que yo te andaba siguiendo desde que empezasteis a maquinar. Pero te has documentado muy bien, cabrón. No, que me haya documentado. Os he vivido, que hostia, no es lo mismo. Esto de estos temas de la latina ha sido una sorpresa. Hombre, venías a mi Rollo de Sol Rock y más sorpresas que habrá. 15 de abril del 2020. Yo era fan de la Latin en Facebook y cambia la foto de portada y la foto y os llamáis los Agua Bendita. ¿Qué ha pasado aquí? Y os contacto. No, espérate, que queda mucho, que queda mucho. Estábamos en plena pandemia. Un año después ya empiezan a dar coletazos, ya empiezan a darse síntomas de que Agua Bendita vuelven. Hostia, yo tengo ganas de escuchar este disco porque lo vamos a poner en exclusiva aquí en Mi Rollo es el Rock hoy. Que sale el día 12, el mismo día que tocamos en Vals. De mayo, el mismo día que tocan en Vals, en la sala Red Star, que me ha dicho David, métele caña al concierto. Y os diré, igual, si los conciertos de Agua Bendita hoy en día, Fran, son una boda gitana, tío. ¿Por qué? Sí, son... Fui con mi colega el brasileño a verlos a Salamandra y dice, ¿pero qué están tocando ACDC? O sea, la gente se vuelve loca. Venga, ten cuidado, va. Vamos a empezar a las escuchas exclusivas aquí. Dale. Es nuestra videoreacción al nuevo disco de Agua Bendita. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo ponemos entero y nos vamos. Y la exclusiva ya es, más escucha tendría. Porque la gente lo que quiere es escuchar música, no quiere escucharnos a nosotros. No, hombre, sí. Nos vamos al año 1993. un disco, una maqueta, 20.000 copias vendidas de ese Amén, del cual estamos celebrando hoy la efeméride. De esas 20.000 copias, una la compró el cura de la Trinitat Bella, que es de donde os originaste. Bueno, no la compró, se la dieron bajo mano. Se la pasaron bajo mano. ¿Qué pasó? Claro. Cuéntanos la anécdota del cura. O sea, nosotros ahí no teníamos local y íbamos a un local que hoy en día es una biblioteca, le llamamos la Biblio, en el barrio. Y era un sitio que está en un parque que se llama el Parque de las Aguas, eso era del ayuntamiento, y ahí nos metíamos los grupos a ensayar. Uh-huh. En los 90, en aquella época, mucha heroína. Esa llave ruló por muchos sitios, con lo cual ese local no era seguro. Y todo el material que metías para ensayar había que sacarlo, porque si no te jugabas que al día siguiente ya no estuviera. En la búsqueda de un local un poco más seguro y que pudiéramos estar bien, a mí se me ocurrió la idea. Mi madre trabajaba en un sitio de mi barrio, bueno, en la panadería, lo diré. Entonces los panaderos, que eran muy católicos, iban todos los domingos a misa, pues conocían mucho al cura, y el cura con los panaderos de mi barrio, pues eran como, oh, cuidado. Y yo dije, pues voy a echarle morro, y me fui para allí con mi pinta de puncarrilla. Y hablé con el párroco y, bueno, pedí una cita con él. Sí, el señor me atendió en su despacho y me preguntó que, bueno, que quería y tal. Y le expliqué, le dije, no, es que tenemos un grupo de música y entonces, pues, tenemos un concierto de aquí a un mes y no tenemos dónde ensayar. Y yo sabía que abajo de la iglesia, pues, también habíamos estado en el Diablos de la Trinidad. Y bueno, diferentes en el MIT, que era, bueno, todo esto de con el colegio para hacer. Y yo sabía por todas estas historias que abajo había como unas catacumbas, un sitio enorme que estaba todo lleno de locales vacíos. Y el cura, pues no, eso no lo abría para nadie, ni para Dios lo abría, ¿sabes? Lo tenían ahí cerrado. Y le dije, déjenos usted, que tenemos, mire, qué problema. Que soy el hijo de, ¿cómo se llama la mamá? Bueno, mi madre le dije, sí, soy el hijo de la Antonia, que trabaja en la panadería de tal. Me dijo, ah, sí, hombre, pasa. Y por esto me atendió. Y entonces ahí le solté el rollo, que teníamos un concierto y no teníamos dónde ensayar. Y el hombre dijo, sí, bueno, te dejo una llave y venga, va, os dejo que estéis ahí un mes. Solo os pido una cosa, a la hora de misa no toquéis porque retumba arriba en la iglesia y entonces se oye toda la música y tal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí empezamos a ensayar y nos tiramos prácticamente un año, que fue cuando grabamos la maqueta y la publicó Traya Records. Entonces, después de eso, de haber estado un año un poquito más ahí en ese local, alguien que nos quería mucho del barrio, sí que me llegaron oídas de quién era, pero nunca lo supimos a ciencia cierta, ni tampoco hicimos nada porque decir, oye, tú o tal. Bueno, la cuestión es que un día yo le pedí el local para un mes, y claro, cuando pasó ese mes, el cura vino y me dijo, oye, que ya ha pasado el mes, ya. Y le dije, no, padre, es que... Un poquito más. No, claro, nos ha salido otro concierto, y el hombre me dijo, bueno, va, venga, va... Os dejo otro poco más. Os hacíais calimocho hasta con el vino de allí. Claro. Entonces empezamos a alargar la historia hasta un año, año y pico. En todos esos meses, yo lo que hacía ya era, cuando bajábamos al local, que no nos viera el cura. Había que entrar y salir rápido, porque yo sabía que el cura me estaba esperando para decirme, oye, viniste aquí para un mes, lleváis un año, ¿esto qué pasa? Y entonces, una de las veces que bajamos, el cura me trincó, ¡pam! Y me dijo, esta es la mía. Dijo, tú, ven conmigo. Directamente a mi despacho, tenemos que hablar. Yo ya sabía que me estaba buscando. Entonces me sentó allí en su despacho. Yo dije, ya está, me va a decir, viniste para un mes, luego me dijiste qué tal, y habéis estado aquí, llevo tanto tiempo, no me contestas. Pues no, el hombre me sentó allí, abrió un cajón de estos de madera, que se oye chirriar la madera con él. Sacó una cinta de cassette, me la puso así enfrente, cruzó sus manos aquí, levantó la ceja y me dijo en catalán, ¿me puedes explicar eso? ¿Me puedes explicar esto con la maqueta del cura? Y entonces a mí me quedé del bloqueo, como un poco se me escapó la risilla, como diciendo, ¿y qué coño le explico yo a este tío ahora que, o sea, con la maqueta del cura borracho? ¿Con esta? ¿Con esto? Claro, con esto. Dije, pero esto... Que se vea en cámara. A ver, blanco y en botella... Padre, ¿qué le voy a explicar? No me salieron las palabras. La cuestión es que me dio un poco la risa y el tío se cabreó más. Y me dijo, ya me puedes devolver las llaves. Ah, esto cabreó, es una... Me dijo, esto es una infamia, esto es una blasfemia. Yes. ¿Cómo os atrevéis? Y encima aquí, en la casa del señor, ya me puedes dar la llave. Y dije, sí. Y nada, deme usted un día para sacar. Y dije, venga, inmediatamente tal. Y ese fue el fin. O sea, agua bendita se formó en el subterráneo de una iglesia... Sí. Vamos. Y Escorbuto hicieron su primer concierto en un colegio. ¡Ponme el volar, Tony! Esto es una video reaction, ¿eh? Esto es como que viene el colega a ponernos su nuevo disco y a ver qué nos parece. A ver. Uf. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar y volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Ya está bien. Ya está bien. Todo el día en el barrio sin nada que hacer. Pero yo quiero volar y volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Guau, cómo suena, ¿eh? Oye, qué ilusión. Ilusión, el 12 de mayo sale este disco al mercado, Amén, 30 aniversario. Sube el solo. Bueno, ¿quién te acompaña en esta nueva andadura? Porque cogiste el nombre, tenías músicos que están ya contigo en la Latina, has incorporado otros. ¿Quién son Agua Bendita hoy en día? Pues mira, tenemos a Rubén Berejena. Mira, los tenemos aquí, ¿eh? Pedazo de batería, brutal. Para mí el mejor del mundo, claro. A Joan Maracas, que no sé si te acuerdas de su antigua banda, era... Oh, ahora, mira, me queda en blanco, no me va a salir. La Bisbal de L'Empordà, hacían ska. ¡Ay, ahora se ha ido! Ahora se ha ido. Y tenemos al Pau Savall, al saxo. Tenemos al Pichi, también, a la guitarra. Y al Marc, a los teclados. Todos ellos han estado en diferentes bandas. Discípulos de Otilia estaba el Marc, el guitarrista también, el Pichi... Y el Pauqui también estuvo con Discípulos de Otilia. Uh-huh. Y mira, me he quedado en blanco, se me ha ido el nombre de él. Y mira que hemos tocado veces juntos, pero me va a matar. Y esta portada que habéis hecho, o sea, esta portada es evidente que no es nueva. O sea, el dibujante, esta portada fue dibujada el Panchi hace muchísimo. Sí. O sea, cuéntanos un poco el origen de esta nueva portada. Esta era la portada que iba a ir en el Grita Libertad en el año 94. Entonces yo me hice unas fotos con un colega mío que se llama Andrés, hermano de un muy buen amigo mío que falleció y fue el que me regaló el bajo que llevo hoy en día de madera. Entonces él había hecho ese dibujo para la portada y nos fuimos hacia Meridiana, a un garito, bueno, un bar que había en lo que era la antigua estación, que ahora ya no existe, y ahí había un lavabo que tenía una ventana súper chunga, con unos barrotes, y le dije a Andrés, digo, tío, hazme unas fotos aquí, digo, esto parece una prisión, parece aquí Alcalá Meco. Entonces hicimos varias fotos ahí, y de esas fotos, al final decidimos que en lugar de poner la portada esta del dibujo que tú decías, pondríamos la que todo el mundo conoce, que se ve las rejas con las manos, que encajaba un poco más con el título de Grita Libertad. O sea que ahora habéis saldado una deuda con vuestro pasado. Una claro, deuda, entonces. Con el colega. Claro, y ese bueno, dibujo y del no Panchi. No es una deuda solo, que el dibujo es guapísimo. Sí, sí, es que el Panchi hizo este primero del cura de que todo el mundo llamaba Amén, que sí. No se llamaba Amén, la maqueta se llamaba Agua Bendita. Agua Bendita, pero al final se ha quedado como Amén. Sí, se quedó como Amén. Y ese segundo dibujo, pues eso se quedó ahí guardado. Entonces yo creo que ahora, con todo esto de los 30 años. Y al volver a hacer los temas más míticos, ¿no? El recopilatorio este de las dos maquetas, pues primero con este que sí que hemos titulado Amén 30 años, hemos intentado mantener la esencia de todos los temas y del sonido y demás, pero mejor ejecutado, hemos comprado un afinador, hemos aprendido algunas cositas. Mira, todos una estos cosa, años. Este sí que afina. Mira Javi Carri cómo toca el volar que acabamos de escuchar. Este es buenísimo, ¿eh? Esta versión que... No, que tenemos el micro abierto, ¿eh? Javi, coincidiste... Bueno, Javier Carrión, que es el batería de uno de los grupos pues más internacionales que hay, pues el más internacional de Igualada, seguro, de los Crisix. O sea, una bandaza de thrash metal con, me parece que 6 referencias ya en el mercado y se ha montado pues un asunto en solitario que es un puro do-it-yourself. O sea, él se graba, él canta, se hace unos videoclips, o sea, un derroche audiovisual que es la leche. Tiene. Pero, y aparte lo graba todo. Lo graba todo él. La guitarra, tiene la un batería. Discazo que se llama Teatro Humanitario, que es la leche. Brutal. Y oye, mientras captamos tu reacción a lo que dice Javi Carri de ti. Pues Agua Bendita son seguramente de las pocas bandas que que sigo escuchando 30 años o casi 30 años después de conocerlos. Recuerdo que los conocí cuando tendría 7 años más o menos, quizá un poquito menos, 6. Que me lo enseñó mi hermano, que es mayor que yo, y claro, yo no entendía las letras, no entendía muy bien lo que pasaba ahí, pero a mí me encantaban los ritmos, me encantaba la música. Siempre le pedía que me pusiera el disco de Agua Bendita. Y con los años pues fue seguramente pues eso, uno de los pocos que me quedé escuchando siempre, de todo lo que me enseñaba, ¿no? Era como, este disco me lo he llevado siempre conmigo. Cuando ya fui al instituto, cambié de ambiente, todo, siempre enseñaba ese disco. ¿Tú conoces esa Agua Bendita? Y había mucha gente de mi edad que no los conocía, claro, pero los que eran mayores que yo, sí, ¿no? Y creo que empecé a poner un poco la enfermedad Agua Bendita también entre mis colegas, porque siempre lo estaba poniendo, siempre, hasta hoy en día, ¿no? Y es muy curioso también que lo que pasó con la versión esta que hice para el disco, porque tenía muy claro que quería versionar Agua Bendita, ya que quería darle como una segunda vida a alguno de esos temas que me habían hecho crecer con ellos, ¿no? Y fue curioso porque ya cuando yo tenía ya preparado, vi que Agua Bendita se había hecho un Instagram y que volvían. Y fue como, hostia, es súper curioso que justo ahora que me pongo a hacer esto y quiero volver a dar una vida, vuelven y por fin podré verlos. Y qué mejor que haber hecho una cover de una banda que ha marcado tanto y poder habérsela enseñado a ellos mismos, que era algo que nunca había pensado que podría hacer. Así que súper, súper, súper contento y orgulloso de haber tenido durante toda mi vida una banda de Agua Bendita que me acompañara. Flipando. Guay, ¿no? Muchas gracias a Javi Carri, claro. Aparte, Javi Carri es amigo de Rubén y yo tuve la suerte de conocerlo cuando tocamos ahí en Girona. Y, bah, flipé. La verdad que. Y luego viendo su banda, que el tío. O sea, sí. La hostia, tío. Es lo que mola es que un tío que toca en una banda que no tiene nada que ver con Agua Bendita, no, sea fan de Agua Bendita y haga un rollo tan diferente en solitario. Pero tú comentabas en el bar de aquí de enfrente también, sí, que tú escuchabas thrash metal de Chiquelino, ¿no? Sí, de muy jovencito yo escuchaba Sodom, Slayer. Tenía colegas que me llamaban Slayer. Sí, yo qué sé, GBH me molaba mucho, es punk, no tiene nada que ver, pero desde música brinco, heavy metal, cualquier cosa, Halloween, ¿no? La época del Keep Up the Seven Keys, sí, y todos, sí, sí, estos álbumes Metallica. Porque escuchábamos un poco lo que escuchaba toda la peña. Y luego vas y sacas el África. Sí, tío. Oye, que fíjate tú, que yo en esa época, y el francés lo sabe, sí, yo era muy intransigente con el reggae, no me gustaba nada. ¿Ah, sí? Y el África lo empezaba a escuchar ya de mayor. Ya cuando estoy ahí con Schubert, con Beethoven, con Mozart. ¿En serio? Sí, sí, y ya empecé a escuchar reggae, ya otras cosas, y lo, bueno, empecé es que a apreciar. Yo creo que yo vi mucho que la movida en Inglaterra se juntaban los punkis con los rastas, uh-huh, ¿sabes? Hicieron ahí piña porque en realidad, aunque eran dos mundos diferentes, tenían muchas cosas en común. Y de hecho, uno de los grupos para mí top, aparte de aquí nacionales, bueno, Cortatu, ¿no? Por ejemplo, o muchos de la movida como Corroscada o todas estas bandas, uh-huh, los Clash, tío, los Clash, yo creo que han sido la base, no solo mía, sino de Fermín, de uh-huh, toda esa generación, los Clash eran. Escuchaba base también los Pistols y todo esto, me encantaban, ¿no? Por el sonido que tenían, era brutal, las letras, muchas no lo entendía, había otras cosas que sí, pero los Clash, o sea, han sido un poco como el amor de mi vida, ¿sabes? Y mucho de todo eso viene un poco de ahí. Siempre esa tendencia hacia esa mezcla con la música jamaicana, porque yo creo que era un escalón a otro, ¿no? Eran eran el puente entre el punk y... Yo creo que sí, lo vivimos un poco así. Yo tampoco el reggae, llegué... El dub. Yo no llegué al reggae como tal de golpe. Sí, escuchas pues lo típico, dos canciones muy famosas de Bob Marley o de Touch o cositas muy puntuales, pero meternos tan de lleno fue un poco ya más tarde. Y de hecho en la primera maqueta hay muy poco reggae, el A Tu Lado, lo demás es más bien ska y punk, algún tema hardcore como Ocupa o cosas de estas, pero en la segunda maqueta Negrita Libertad sí que ya... Sí, tiene ya un punto más... Claro, más reggae. Es y... que yo quería hacer un inciso también, estás hablando de las bandas y todo, pero hay que recordar cómo era Barcelona en los 90... después de los Juegos Olímpicos. Hostia. Una Barcelona muy represiva, muy cabrona, con una escena brutal de punk, con muchas casas ocupas, con radios sí, piratas. O sea, era una ciudad insurrecta donde ibas a una casa ocupa a poder ver Agua Bendita, un grupo de ska, pasártelo de puta madre, ¿no? O sea, esa Barcelona que ya desapareció un poquito, sigue teniendo esa esencia un poco Barna, sí, ¿no? Sí, pero ya no es tan tan. Pero tan esa como ciudad antes. Era como una hostilidad, es pero más moder- muy política. Es, ¿no? Muy, o sea, moderneta hoy en día, ¿eh? Pues yo no vivo a Barna, pero yo creo que ha cambiado mucho. Es muy hipster. Cuando yo vivía en Barna, habían 190 centros sociales ocupados, no, una brutalidad. Pues sí. Hoy en día hay cosas, o sea, sí, pero se ha convertido en muy pijoteris. Bueno, y aparte de esto que dices de la ocupación, yo creo que el sistema ha conseguido darle la vuelta a las cosas. O sea, desde mi punto de vista, tanto los políticos como en general la sociedad hemos comprado un poco el cuento este de la ocupación. Y entonces hoy entendemos por ocupa a una peña que se mete en un piso, que tiene un dueño que solo tiene ese piso, que no es un gran tenedor de estos que tiene 500, ni un banco ni nada de esto, y en ese piso esa peña arrancan todo lo que hay, lo venden, y eso no era la ocupación. La ocupación era un edificio viejo que estaba, que se caía, la peña del barrio lo transformaba para darle una nueva vida y hacer un centro social donde la gente llevaba libros, ropa, discos, sí, sí, y sí, ahí se compartía todo. Y el sistema eso sí, no sí, le interesa porque no va con el capitalismo. Y han conseguido quitarle la K, poner esta etiqueta de ocupa, que hoy en día lo vemos todos los días en la tele y en la radio, lo escuchamos en todos lados, en los periódicos, y han metido esa fobia a la ocupación, de manera que la gente entienda que la única manera de vivir es currando una pila de horas por 800, 900 pavos y pagando un alquiler de 700 euros. Y cualquier otra manera... Y con suerte 700. Claro, eres un delincuente. Y en la Barcelona que tú dices, la gente, teníamos muy claro lo que significaba la ocupación y los squatters, que un poco se copió del norte de Europa, sí, sí, que eran centros sociales, y eso hoy en día quedan algunos, pero le han dado muy mala fama y muy mal nombre a la ocupación. Tony, vamos a pegar un salto, vamos a irnos a escuchar la 12, y vamos escuchando el disco, ¿no? Sí, pero vamos a poner el Ocupa, dale, que yo creo que se presta. A ver cómo suena hoy en día. Mola. O sea, se entiende la letra. ¿Tú has conseguido alguna vez aprenderte la letra del Ocupa, Nico? La letra era delante, la yo más me la difícil, sé. La verdad. Sí, sí. Ahora nos la aprenderemos escuchándola. Bueno, era un himno esta canción, ¿eh? Buah, himno, y anda sí, que la sí, que viene, mira, ponme esta. Esta la reconoce todo el mundo, ponme el dirillo. A ver. ¡Oh! En fin. Es una gozada. Yo creo que ahora tendremos las antiguas para ponernoslas, pero para disfrutar tendremos este 30 años. Claro, también no es cuestión. Imagínate que ahora lo ponemos entero, Tony. Les chafamos a ellos su archivo entero, sus visitas. Dice, ¿para qué voy a escuchar el disco de Agua Bendita con Agua Bendita si yo lo he escuchado entero en mis redes el rock? Claro. Estamos haciendo un aperitivo y vamos a poner incluso un grandes éxitos de canciones que le gustan a Musa, que le ha marcado a lo largo de su vida musical. Venga, un poquito de Los Corroscada, va. Hostia, ya que ponemos ahí, esta gente llegaron a sonar en los 40 principales, pero a saco con El Torero, ¿eh? Ah, bueno, sí. El Torero es una canción de orquesta, ¿eh? Sí, pero eso da rabia un poco, ¿no? Porque con los temas tan buenos que tienen, siempre ponían la misma, tío. La de veces que habremos tocado en el local esta canción. Pero mogollón. Es que me veis hacer gestos sospechosos y me ha dicho Musa, ¿sabes de qué habla? Digo, sí, de la farlupa. Sí que lo sé. Pues yo, claro. Yo qué sé, parecía que le iba a decir que le estaba diciendo otra cosa. Pues eso, Los Corroscada desde Vitoria y desde la Trinidad Bella, Agua Bendita. Oye, nos tienes que contar, ¿y tu cambio de nombre? O sea, ¿cómo es que te llamas Musa? Bueno, yo en el 98, ya años antes tenía muchos amigos, y sobre todo uno muy especial aquí, que falleció ya hace años, senegalés. Vendía ahí en el Mercat de las Glorias, vendía pilas y máscaras africanas. En el Saint-Cans, cuando aún eran los Saint-Cans, sí, ¿no? Sí, claro, en aquella época. Y entonces siempre me decía, él se hacía llamar Jordi. Flipa, ¿eh? El senegalés, con unas rastas por debajo del pecho. Y él decía que para no confundirse, pues todos los hombres le llamaba Jordi y a todas las mujeres Maribel. Así no se hacía problemas. Y siempre me decía, Jordi, tienes que venir a Senegal conmigo, tú tienes que venir. Y entonces, pues de ahí, pim, pam, pum, pam, pum, pam, fue a través de él que me empecé a hacer rastas y él era lo que se llama un baifal, que es como una rama rastafari, pero de Senegal, no exactamente de Jamaica. Todo va a parar al mismo sitio, pero por diferentes caminos. Uh-huh. Y entonces, pues ahí me encaucé, me fui a Senegal. Y allí, pues una de las cosas que hicieron, pues dijeron, este tiene cara de... A ver, ¿cómo? Este se llama Musa. Musa. Y pero así tiene, se quedó. ¿Pero tiene algún significado en particular? Es un nombre. El nombre en castellano sería Moisés. En árabe es... o Musa también me parece en quiero decir... Bueno, como Juan es John en inglés, ¿o no? Sí, es sí, una traducción, sí. Pues Musa. Musa le pusieron y Musa se quedó. Como nombre de guerra, pues así. Mira, esta es una de las caras B de Agua Bendita. Ponme la siguiente. El dolor que siente un burro cuando le tiran del rabo es el dolor que siento yo cuando de ti me separo. Sé que siempre serás tú. ¿Cómo puede ser que no me acuerdo de lo que hice hace 2 meses y hace... ¿Cuánto hacía que no te ponías 25 años que me hice esta canción de memoria? Y o sea, te sale, ¿no? ¡Buah! Y me sale, pero tío. Eso es la magia de la música. Pero tío, es la magia de cualquier música. Por eso esta gente volvieron... pues el primer concierto fue en febrero del 2022 y es que han sido todo una retahíla de sold outs, de conciertos colectivos, de festivales... El otro día David de la Red Star me dice, a ver, y luego me dices cómo ha estado en la Salamandra. Digo, pues ¿cómo quieres que esté con Agua Bendita? ¡Lleno! ¿Cómo lo van a tener? Es que yo no sé ni para qué estamos diciendo aquí, na, en mi rollo es el rock. del concierto de la Red Star. Si es que digamos lo que digamos, se va a llenar. Y es lo que os comentaba antes, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando descubrí Agua Bendita a finales de los 90, sí, claro, vosotros ya estabais como llegando a vuestro caso, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué son? ¿Sabes la que me recuerda a mí? Gente, claro. Yo viví, o sea, yo escuchaba Agua Bendita en soledad, yo lo escuchaba en mi casa con mis colegas. Yo nunca tuve la oportunidad de ver un concierto de Agua Bendita. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? ¿Tú has visto la película Searching for a Sugar Man? Sí, el Rodríguez, Sisto Rodríguez, ¿la has visto tú? No, Sisto Rodríguez era un señor que en Estados Unidos vendió 5 discos. Claro. Y rularon una cinta hacia Sudáfrica, rularon una cinta con sus canciones, con ese disco grabado. Sí. Y Sisto Rodríguez en Sudáfrica era Dios, o sea, era más que Bob Dylan, era más que los Beatles. Y se crearon leyendas en torno a él de que estaba muerto, de que se habría prendido fuego en un escenario. Y al cabo de 30 años buscaron a Sisto Rodríguez, se dieron cuenta de que estaba vivo y llenó estadios. Agua Bendita, en vuestro tiempo no estáis en el anonimato, pero con vuestra vuelta esto ha sido un éxtasis. Eso ha sido un éxtasis que incluso va a llegar, que no lo hemos dicho, a México y a Colombia, ¿no? Atención. ¿Cuándo estáis ahí? O sea, de la Red Star casi que, bueno, descansáis un poco, os vais el 18 de mayo jueves a Les Spade Club de Bogotá, te lo estoy diciendo de memoria. ¿Y cómo se llama el de México que tú has vivido ahí? Foro Moctezuma, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. El 20 correcto. De mayo, sábado, podrán ver ahí Agua Bendita. Que para toda la gente de México que nos esté escuchando, que aprovechen y saquen las entradicas, que van, sí, a estar, van a volar las entradas. Quedan pocas, aviso. Quedan pocas. Hombre, tú, están volando. ¿Qué tenemos ahora de fondo, Tony? Ponme la siguiente, vamos tirando. Ponme la intro de esta. Mira, ahora no tenemos el videoclip de fondo. Esto era la intro del Semos, Agua Bendita, y queremos que el Papa dimita. Al final acabo dimitiendo Ratzinger, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, al final, el propósito... Pero es el como, es. Como hay otro, pues ha habido que volver. ¿Habéis visto la película esta, el reportaje este del Papa Paco con los chavales? Papa responde, ¿no? ¿El Papa responde? ¿Tú lo has visto? No, la verdad es que no me entra. Pues el Papa responde cuando le conviene. Esa es mi crítica. Cuando no le molesta, responde. Pero cuando llega una chica y le dice sí, porque yo estoy a favor del aborto, sí, a mí, un chaval dice sí, a mí... Se calla. Y deja que los chavales se peleen entre ellos. Ya, claro. Responde bien poco, Papa Paco, respondes bien poco. Agua Bendita responden en directo. Mira, se tocan 30 años, 30 temas. ¿Cuántos conciertos van de esa gira? Pues que ostras, arrancó hace un añito y tres buena meses. Buena pregunta, pero van unos cuantos, ¿eh? Si tengo que contar, la verdad es que no me acuerdo. Yo he contado, en 2022 fueron unos 19. Puede ser, si tú lo dices. Y ahora, ¿vale? Pues, los que vayan y los que quedan, que van quedando bastante. A mí me apetece un montón poner Libertad. Pues no. O sea, yo he venido bueno, aquí. Esta que está sonando, yo la escuchaba muchísimo. Sí, también. Pero esta era ya está, la intro de esta, la. Esta ya está consabida, ya está. Sí. Porque han sacado un videoclip de esto. No, de esta no, pero bueno. Pon en libertad. A ver. Uf. ¿Cómo suena esa guitarra, eh? Mi novia me ha dejado y el costo se me ha acabado. 46.000 policías tocándome los huevos cada día. Y Almensa lo ha secuestrado. ¡Qué la puta milis! Almensa era un colega, entiendo vuestro, ¿no? Claro, este tema yo lo hice, además me acuerdo, viendo documentales de la 2 en el año 92, cuando estaban a punto, ajá, de empezar las Olimpiadas. Por eso dice 46.000 policías. Porque en las noticias salía Barcelona con 46.000 o más de 46.000 policías. Y justo a un colega, el Mesa, le tocó irse al reemplazo y se lo llevaron a la mili. Entonces, ajá, joder, y justo pues no tenía porros. O sea, son letras de chavales de 15 años que te sale como muy improvisado. Pues me ha dejado la novia, no tengo porros. Sube, a ver cómo suena. Es que yo estoy escuchando aquí unos vientos que no estaban, ¡qué temazo! ¡Qué temazo! A eso vine, porque Musa me dijo, si quieres te paso el disco. No, lo quiero descubrir en la radio. Cabe decir que yo he escuchado en mi casa el Sarajevo y el tema nuevo. El resto me los he guardado para hoy, para mí, para vosotros. 30 años, 1993-2023. 30 temas se acabarán completando cuando grabéis el Grita Libertad. Bueno, cuando saquéis el Grita Libertad, que tampoco tardáis mucho, ¿no? En la regrabación del segundo disco. No, está prácticamente acabado. Oye, está muy transformada, ¿eh? Mira, escucha. A ver, hablando de letras de chavales, mama, ten cuidado que te vomito, ponme el mama. Que ojo, que algunos encantaba. Que algunos nos pasa mama, con 43, cuidado, ¿eh? Mama, a mí, cuidado, si no, me pasa con 43, ¿eh? Mama. Déjame que vaya. Ojo, cuando vives, cuando, o sea, tú vives con tu pareja, te separas, vuelves a casa de los padres y revives. Tú ahí, cuando tenías 16 años, te escondías, llegabas a casa sigiloso. Tabaco. Pero no servía de verdad. Cuando vuelves con 43, 44, dices, cuidado, que voy bastante borracho. O sea, ya es un alarde de sinceridad. Ya no te escondes, porque ya dices, hostia, es que es total, o sea, bueno, es evidente. La vieja, la bronca te la echa igual. ¿Tú, ¿no? Eso de dónde vas, mira qué pintas tienes, anda, anda, sí, tira para allá. Que esa no te pongas esas camisetas con claro, 44 años, hombre. Hijo mío, los agua bendita, el cura ahí borracho. Tira pa' tu habitación que no te vea tu padre. Y córtate esos pelos que mañana ya hablaremos. Mamá, ten cuidado que te vomito y mamá, ten cuidado. Mamá, ten cuidado que te vomito y mamá, ten cuidado. Musa, pero es que aquí estamos contando anécdotas de cuando sí. Juanito Valderrama era joven. Ya te digo. ¿Puedes contar unas cuantas anécdotas de lo que ha sido esta vuelta? Bueno, o sea, eres como Rosendo ahora mismo, o sea, no, todo no el mundo, jodas, tío. O sea, tía, los chavales, o sea, yo creo que lo que te has encontrado, vale, tú me quieres muy bien, pero no me puedes comparar. No, lo que te has encontrado así. Tú a lo largo de este tiempo sí. Es, o sea, la música de Agua Bendita está casada con vivencias de la época más feliz de nuestras vidas. Mm. O la época más inconsciente, o la época más divertida, sí. Que ya es te digo. La adolescencia. Entonces, ¿qué te han contado la gente, los ex-chavales, que ya no son chavales? Hostia, no, de todo. O sea, contar todas las historias de lo que te dice la gente es muy complicado, porque te cuentan de todo, pues gente, no sé, me acuerdo en la Bisbal, creo que fue, vino una chica y me dijo, mira, yo escuchaba Backstreet Boys cuando era muy pequeña, con 12 años o con 14, no me acuerdo, muy jovencita, y vino mi tío y me dijo, ah, no escuches eso, toma esto, y me dio la cinta de Agua Bendita. Vamos. Y desde entonces yes. Llevo, y una chica que ya, pues, quiero decir, hostia, y flipas, ¿no? O gente que, pues, ah, yo he conocido a mi chica y no teníamos nada en común, pero justo empezamos a hablar de, ah, ¿conoces esto, conoces lo otro? Agua Bendita, hostia, y por ahí, o sea, un montón de historias que lo que tú dices, ¿no? Ha formado parte, nosotros no éramos conscientes, pero igual que la música de otros, pues de Cortatu, Corroscada o todo lo que hablábamos antes, han formado parte de mi vida y de nuestras vidas en general, pues ahora pues vemos, en aquel momento no, pero que a nosotros pues nos ha pasado igual un poco con otra gente que nuestros temas, nuestra música, pues ha formado y forma parte de esos momentos, ¿no? Tan especiales que uno se guarda en el corazón, y por eso viene un poco toda esta historia de volver, es como compartir. Y ya esos chicos que se han vuelto padres, ya vaya con sus hijos también, claro, ¿no? A verlo y que lo claro, y que digan, he escuchado esta música, ¿no? Bueno, y que lo disfruten. Bueno, y lo sorprendente es que hay gente de toda, o sea, no solo viene gente de nuestra quinta, a ver, no sé, hay mucha gente joven. De hecho, mi hija en su playlist tiene 15 años y tiene 4, 5, 6 o 7 canciones de Agua Bendita sin yo decirle nada, ¿eh? O sea, si ya. Quieres te enseño la playlist de Isona y está, por ejemplo, este a tu lado, Tony, pónmela a tu lado, que si no nos la dejamos. Como no pongamos el a tu lado, en un adelanto del disco, pónmela a tu lado, a tu lado. instante que daría mi vida por poder penetrarte. No es por... me contaba, mira, vamos a hacer una cosa. Dices, esta canción tiene historia. Cuenta la historia más o menos brevemente y ponemos el cacho que le queda al final. Bueno, yo tenía 15, ella tenía 7 años más que yo. Era como un amor de aquellos imposibles. Y entonces, en ese sin vivir, una de las veces que la chica se recuesta sobre tu brazo y tú te quedas ahí como un imbécil intentando no moverte mucho para que no se despierte, estiré la otra mano, cogí un papel y un bolígrafo que había en la mesa y lo que no tenía huevos a decirle en la cara, pues lo escribí. Vamos. Así como soltando todo mi sentimiento. Y luego ya se despertó, pim, pam, yo cogí, me fui para el local corriendo, trinqué la guitarra, dije, a ver, tal, boom, pim, pam, por aquí, tacatá, y salió el tema. Llamé a la peña, la primera vez que tengo ese recuerdo en la cabeza de tocarlo delante de todos mis compañeros, porque todo el mundo sabía, son estas cosas que te pasan de jóvenes, ¿sabes? Cuando estás en el ISTI, que tienes estas edades que todo el mundo sabe, pero si te dicen, ah, fulanito le gusta tal... ¿Y la protagonista se enteró que iba para ella o lo ha sabido alguna vez? Claro, es que ahí estaba la movida, que luego empezamos a cantar el tema en directo y en realidad lo cantaba para ella. Estaba ahí, claro, o sea, era mi manera de decir, pero decir sin decir. Entonces poco a poco fue pim pam y oye, a ver si va a ser que pum pim pam y ahí surgió toda la historia después. O sea que la tía se enteró. Coño, duró 10 años. ¡Anda! De relación. Diez, no, perdona, 7 o algo así. Se me va a llorar. O sea, con los medios y con la destreza musical de hoy en día. O sea, no veas cómo suena el... ¿Y tú por qué optaste por el bajo? Quizás es por escuchar a Íñigo Muguruza, esa omnipresencia del bajo en Cortatu. ¿Y quizás había tocar las cuatro cuerdas o por las circunstancias? No, porque siempre me gustaba. Yo soy más de base de aparte, con la guitarra era bastante patata. Uh-huh. Podría hacer rítmicas, pero si tengo que hacer solos me costaría. No, pero con el ska es precioso, también te lo pasas súper bien. Sí, claro, sí, claro, pero no sé, siempre me gustaba más el rollo de la base, ¿sabes? Llevar un poco ahí el peso de darle toda la historia y que los demás pusieran el... Hasta me encantaba esta canción. Es que coreamos hasta las instrumentales, ¿eh? Próximas fechas de Agua Bendita: viernes 12 de mayo, sala Red Star de Valls; jueves 18 del mismo mes en Ice of Spades en Bogotá, Colombia; 20, sábado, Foro Moctezuma de Ciudad de México. Vamos a los festivales con el Vintoro de Toro en Zamora el 17 de junio, 29 del mismo mes en Antifa Rock en Juneda. Madre mía, a tiempo vista, ¿eh? En julio en el Trespa Rock de Trespa Derme de Burgos y en las Barracas de Torroella de Montgrí en Girona el sábado 26 de agosto. Entonces, el día 2 sale el videoclip del tema que cerrará hoy Mi Rollo Es el Rock. Tony, ¿qué dura? 2 minutos y medio, ¿no? El de los dineros. 3, vale, pues hay 57. Sea como sea, o sea, tú la pones y ya vemos que es el final del camino. Aparte de todos estos conciertos, bueno, ahora sacar el disco. Y nos decías en el bar que se puede decir que el Grita Libertad, la regrabación tampoco va a tardar mucho en salir. ¿Qué será? ¿Con diferencia de unos meses? O sí, quizás... bueno, eso ya depende de Malditos Records, de la discográfica. No sabemos exactamente la fecha y hay que dejar que este pues también haga un poco de camino, ¿no? Quiero decir que la gente lo acabe de saborear un poco. Pero vaya, la idea de todo es, bueno, pues celebrar los 30 años con los temas, las dos maquetas que fueron los temas más emblemáticos y lo que la gente lleva un poco de esas reuniones, ¿no? Que dices tú, pues cuando compartías con el resto de los colegas en la montaña o en momentos así muy tal. Entonces, sacar ahora el Amén, incluyendo un tema nuevo, que es este que decías tú, Los Dineros, con los otros 15 que están en la original de que se publicó en el año 93, y en breve sacaremos el Grita Libertad con algún temilla nuevo también, alguna cosita. Pero bueno, simplemente para que pues quien quiera pueda disfrutar o con el sonido antiguo de los 90 y con todos sus defectos y sus virtudes, y también pues... Pero esos defectos le daban ese toque original, claro, precioso, sí, sí. Es lo que, claro, lo comentábamos antes. Ahora hay muchas bandas de ska que tocan súper bien, con buena técnica, pero no tienen ideas, ¿no? Y para, claro, mí Agua Bendita era un grupo muy original, de muchas ideas diferentes, ¿no? Y eso para mí es... Al final, lo que importa en la música no es tanto el virtuosismo o la destreza musical. Evidentemente que hay virtuosos que bueno, que lo petan, ¿no? Pero lo importante realmente es hacer buenas canciones, y vosotros lo hicisteis. Bueno, sí, está claro que un tema, cuando un tema es bueno... O sea, por ejemplo, sube, por ejemplo, el de Spekken. Alineados todos en fila, con sus tanques, los muy cabrones, con las porras en la mano... ¿Tú te acuerdas de la película Grita Libertad? No. Sale de Grita ahí, Libertad. Sale de ahí, yo no he visto esa película. Pues este tema lo compuse viendo esa película. Desde que empieza, llega la policía a Soweto... No, yo me acuerdo del despejen. Pues es lo que habla cuando empieza la película. Llegan y en Soweto hubo una matanza. Ah, sí. Sí, que narra la vida de Stephen Biko. Uh-huh. Muy buena, es una película muy antigua, pero muy interesante. Y este tema salió un poco de ahí, que es, bueno, lo que pasa en las manifestaciones. Lo único que allí acababan a tiros. Uh-huh. En los 90 en Barcelona, quizá... Bueno, algunos escapó alguna vez por algún lado, pero digamos que no era lo general, ¿no? Claro. De ahí viene esto. O sea que basándose en una película se traspasó a la realidad. Bueno, sí, y que la policía te protege se supone es lo que nos venden y todos pensamos, ¿no? Pero bueno, te protegen siempre que no te quejes demasiado o vayas a la calle a montar un pollo y el que está arriba les diga a los maderos, vayan ustedes a aclararle las ideas a los chavales. Oye, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, Tony? Nos queda un minuto, ¿no? ¿Cómo puntualizamos esto? ¿Qué nos hemos dejado en el tintero? Musa, que se me va a olvidar a mí. Bueno, nos hemos dejado Melenas. ¿Quién era el Melenas? El Melenas, cualquiera de nosotros. Pero Melenas, sí, claro. El que sale del curro, va para casa, le paran los maderos y dice, hostia. Y le sacan el costo y dice, pero chaval, ¿de dónde has sacado esto? ¿Qué es este costo? Me lo trajo un colega. No sé, pues si me lo trajo un colega que viene de la mili. Estuvo en Ceuta. Se fumaba los porros hasta la colilla. Uy, que suena el despertador. Ojo. Y esta la vamos a dejar entera, ¿eh? Esto sí que es un estreno. El día 2 sale el clip. El día 2 sale el videoclip. Francesc, gracias por invitarme, quiero, tío. Brutal, flipante. Musa. Gracias a los dos. Gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Esperamos que le guste a la gente y que lo disfruten. Ya no quedan idealistas ni causas por las que luchar. Ahora está todo en el Facebook, en el Twitter o Instagram. Y es que no es cuestión de raza ni de ideología. Solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Quien te diga que no es porque no va a currar. 8 horas por una mierda y el lunes vuelta a empezar. Y quien te diga que no es porque no va a currar. 8 horas por una mierda y el lunes vuelta a empezar. Las derechas, las izquierdas, todos gritan libertad. Tan solo quieren la pasta, no te dejes engañar. Populares, socialistas, los de siempre y Ciudadanos. Los Puyol, los yihadistas, tienen cuenta las Caimán. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología. Solo es cuestión de ver si está en tu cuenta. We'll be right back.

Y nada, y creo que lo mejor es tomarse un descanso de radio. Pero, ¿qué va a ser mejor? ¿Quedarse en casa y no hacer nada productivo? O bueno, o mejor, quedarse en casa y dejar de hacer radio teniendo dos piernas para llegar hasta aquí, a Radio Samper y San Pau, y teniendo, pues, un Diógenes de CDs por casa que no veas. Y he pensado yo, pues, que me tenía que animar haciendo lo que más me gusta, improvisando. Y de quedarme en casa y dejar la sesión de Mi Rollo Es el Rock en una hora. Por cierto, que una hora, pues, sonamos los lunes en Tarragona Radio, una hora sonamos aquí los martes en Radio San Pedro y San Pau, y en Radio Cambrils reponen la primera hora de Mi Rollo Es el Rock. Pero estás escuchando las dos horas del programa en diferentes emisoras en redifusión. Nos escuchas, por ejemplo, en México, en Piratita Radio, en Radio Demente. En Colombia estamos en Radio Cruda. En Argentina, en Radio Crimen Online. Puede ser que estés viendo esto en YouTube, que lo estés escuchando en el podcast de Asalto Mata Radio Rock, en Spotify, en iVoox. También, pues, ¿dónde más sonamos? Que no me dejé ni una, en Sol y Rabia Radio, en Radio Frecuencia Benidorm, o en el local del Rock Radio. En todos esos sitios escuchas Mi Rollo Es el Rock. Y eso digo yo, pues, teniendo dos patas, teniendo lengua, teniendo labia y teniendo un medio para desahogarme y no deprimirme, que es el venir a la radio, pues he decidido, pues, hacer un compendio de tipiqueces, lo que más nos gusta, una suerte de cadena dial o radio teletaxi, pero del PAE, o sea, los temas más típicos que más veces he puesto a lo largo de 21 años de Mi Rollo Es el Rock, para configurar esta edición número 35 del programa. Hoy va a sonar lo típico y tópico, y paradójicamente, pues, habrá gente a quien le mole más, y habrá gente que pensará, pues, que le gusta más, pues, grupos, escuchar grupos que no conoce. Pero hoy todos van a ser típicos y tópicos, mis gustos, los que más me gustan. Va a ser una autoterapia. Me voy a animar, me voy a reanimar escuchando las canciones que más me molan del mundo. O 10, o 12, o 13, o 15 de las canciones que más me molan en el mundo. Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. Mis ojos conocen bien la polla de mi jefe. Mis manos conocen bien la polla de mi jefe. Mis labios conocen bien la polla de mi jefe. Mi ano tiene la forma de la polla de mi jefe. Mi trabajo consiste en lamer la polla de mi jefe. Lavar, marcar y peinar la polla de mi jefe. Conozco bien cada vena de la polla de mi jefe. A veces escupo pelos de la polla de mi jefe. Y a mí no me gusta la polla de mi jefe. polla de mi jefe. Desayuno como y meriendo la polla de mi jefe. De día, de noche, rebaño la polla de mi jefe. Me sé de memoria ya la polla de mi jefe. Sabe a mi propia mierda la polla de mi jefe. Conozco mejor que su mujer la polla de mi jefe. Es un honor degustar la polla de mi jefe. No sabe bien que digamos la polla de mi jefe. Pero al fin y al cabo es la polla de mi jefe. Y a mí me da arcadas la polla de mi jefe, pero hay que comer. Hay que comerse la polla de mi jefe. Uy, que se me cuela. Bueno, este acoso sexual de los Mamaladilla, yo creo que sobre el año 2002, porque allí les hice una entrevista a propósito del disco en Valls. En Valls vinieron Mamaladilla, yo todavía ni hacía mi rollo es el rock. Aquello era la sección de mierda, ¿cómo se llamaba aquello? La sección más guarra por Pai y su guitarra, que era lo que yo hacía aquí en Radio San Pedro y San Pau, pues hace aproximadamente 22 años. Una larga entrevista a Mamaladilla, la primera de un mogollón. Juan Abarca acaba de sacar un libro al mercado, lo presentará aquí en el programa la semana del 20 de mayo, que actúan en directo en la Sala Cero de Tarragona. Mira, la única fecha de conciertos que voy a dar, porque es un mi rollo es el rock, sin ningún tipo, Without Pressure, con canciones que provocan mi palotismo espiritual, como ese no se pudo encontrar la polla, ese acoso sexual que acabamos de escuchar. He venido a la radio a animarme a escuchar pues canciones que me molan, y bueno, y trasladar pues ese gusto. Espero que sea recíproco, ¿no? El acoso sexual de Mamaladilla en su cuarto disco Reggae Sound, currar para alguien en brute, que tenía pues una segunda parte, ¿no? Ese acoso sexual 2. Pero vamos a continuar con los ojos inyectados en sangre. Nos vamos a poner como unos jabalís desbocados escuchando este tema desde el carne para picadora de la polla Records. Este Jodiana. We'll be right back. uy, que quitamos el Touch People. Madre mía, estaba sacando el CD de la polla. Estoy aquí haciendo pues radio a la vieja usanza, con CDs. Nada más faltaría que nos trajéramos unas tintas, que pusiéramos un minidisc y que incluso pues enchufáramos el plato. Pero bueno, sacado de este recopilatorio, un tema originalmente en el Painkiller, el recopilatorio Metalworks de Judas Priest. Y ya te lo he dicho, este banco está ocupado por Atocho Fibal y un hijo, el padre se llama Atocho Fibal y el hijo Rock Halford. Yeah. Los que estáis viendo este rollo a través de YouTube, el rock es mi rollo. Si lo estás escuchando, te mando a YouTube. Y también puedes suscribirte. Aunque bueno, tampoco nos va a dar tanto los suscriptores. Sí que queremos saber vuestra opinión de lo que estáis escuchando, de lo que estáis viendo, de lo que hacemos en Mi Rollo es el Rock. Me gustaría pues recibir un feedback más activo de la gente que hay al otro lado. De esos 80 que de fijo veis, por ejemplo, esto en vídeo y ya lleváis pues un rato viendo que tengo aquí un CD que es más raro que una verruga en un diente. Yo no se lo he visto a nadie. Yo no conozco a nadie que tenga este básico 1980. Sí que existe su versión como en directo, grabado pues en vivo en el Parque de Atracciones de Madrid en el año 1980 por Eduardo Rodríguez Rodway, Telepalacios y Jesús de la Rosa, Los Triana, junto a los músicos pues que les acompañarán en ese momento. Pero con esta portada y en este formato, pues yo creo que es un ejemplar de coleccionismo máximo el que tengo aquí, con esta, pues bueno, editado por Oboe en el año 1993. Ojo, porque vamos a tentar a la suerte y os estoy enseñando que está un poco marcado. Y soy consciente de que hay pistas que saltan en el mismo. Digo yo, ¿os apetece descansar un buen rato de mi voz o mucho más rato? Ponemos el Abre la Puerta. Ojo, el sonido no es el mejor del mundo, ¿eh? De este concierto básico de Triana. Por eso pues es un lanzamiento oficial, oficioso, de la banda pues sevillana. Pero, oye, venga, vamos a poner el Abre la Puerta y dentro de 12 minutos volvéis a escuchar mi voz, va. Prometí, prometí. haciendo un poco de fe de ratas de lo que es pues este concierto básico, este directo del año 80 de Triana. He dicho pues Tele, Eduardo, Jesús y los músicos que les acompañaran, pero como podéis escuchar, hace honor a su nombre, ¿no? Básico, totalmente. Guitarra española, batería y teclados. Y la magia surgía entre ellos. Y esa música evocadora pues nos ha acompañado hasta nuestros días y es absolutamente eterna. Venga, que le quedan 7 minutos y la voy a poner de cabo a cabo. Refe de ratas, o sea, sí que había guitarra eléctrica. Oye, hacía tiempo que yo no me ponía este concierto básico de los Triana. Y cuando lo he mencionado que había otros músicos, es que había otros músicos. Luego ha empezado la canción, he dicho, mira, aquí no se oye ni una guitarra ni nada. Están los tres magos. Pero, uf, madre mía. Musicón que te hace cerrar los ojos, no importa lo que dure, ¿eh? Qué locura. Bueno, de los Triana vamos a pasar a alguien muy amigo de este programa, alguien a quien queremos mucho, a quien admiramos mucho, a alguien que creemos que siempre pues ha merecido más suerte dentro de nuestro rock, pues para tener un lugar más alto dentro pues del ranking de grupos conocidos dentro de la historia del rock en castellano. Me estoy refiriendo a Ramón Valenzuela y sus vicios, sus vicios con Xavi Torroja al bajo y José Miguel Blanco, pues eso, haciendo pues himnos desde su primera maqueta, desde la maqueta, que se llamaba pues como esta canción, Mi vida es el rock and roll. We'll be right back. en momentos bajos como en el de hoy, en el cual pues me acerco a mi casa de toda la vida, Radio San Pedro y San Pau, a hacer lo que más me gusta del mundo, que es pinchar canciones y presentarlas, me pregunto yo si vale la pena todo esto. O sea, me pregunto, ¿por qué hago mis rollos el rock? ¿Por llegar a casa, subirlo y al rato mirar a ver cuántas visitas tiene? Por las visitas, porque me gusta, realmente me gusta. ¿Me gusta hacerlo? Sí, me encanta. ¿Me gusta prepararlo? Lo detesto. No me apetece nada ya preparar esta historia llamada Mi rollo es el rock. Pero a la vez, cuando estoy en un buen momento y lo preparo, pues me siento muy orgulloso del trabajo bien hecho, ¿no? Que eso pues pasa pues casi siempre. Lo que pasa es que cuando le dedicas a tu ocio pues un millón de horas, pues al final dices, hombre, ya me entiendes, ¿no? Con más seguidores pues igual podría haber un poco más de harina. Pero al final lo que me hace ilusión que es que este disfrute, por ejemplo, hoy poniendo el Mi vida es el rock and roll de hace 30 años. Este es de 2016, es una versión posterior. Pero es que se me ha apetecido más poner el añejo, ¿no? El Mi vida es el rock and roll que yo descubrí cuando era un chaval descubriendo a los Picio teloneando a Extremoduro en el Moll de Costa de Tarragona en el año 97. Es el rock and roll. Y más o menos es cuando empecé a amar todo esto, ¿no? Obsesionarme con la música. Y nunca pensé que fuera a acabar en la radio. Lo de la radio pues fue totalmente fortuito. Yo acudí aquí entre estas cuatro paredes a tocar la guitarra y a cantar mis canciones y a pasarlo bien. Lo que ocurre es que, pues, no sé cómo, la música que tenía de fondo mientras contaba mis cosas no me molaba y un buen día traje aquí, en el año 2000, el Let There Be Rock de AC/DC. Entonces mi compañero, el que llevaba ese programa, el director de ese programa, que hoy en día es Alex Comunica en YouTube, tiene como 100 veces más seguidores que yo, o sea, multiplica los 2000 estos por 100 y súmale unos cuantos más incluso. Pues me dijo, ¿por qué no presentas las canciones? ¿Por qué no presentas discos? Y ahí empezó a picarme el gusanillo de presentar música rock en la radio, ¿no? ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque yo creo que nunca voy a dejar de hacer mis ruedas al rock, pero a la vez siento que en algún momento voy a tener que realizar un parón. Pero si realizo el parón, me moriré de pena. Y si sigo viniendo cada semana a la radio, pues voy a continuar agobiado. Entonces estoy en una diatriba que creo que hace que lo mejor es que dedique mi tiempo a las cosas que me divierten. Y me divierte, pues, por ejemplo, ahora escuchar a Rosendo, de quien llevo pues más de 2 meses comentando una canción al día en nuestra página de Twitter. El rock es mi rollo, o Pae el Calvo de Mi rollo es el rock todos los días. Pues desde Leño, ya vamos por el tercer disco de Rosendo, ya voy por el tercer disco de Rosendo, a las lombrices, un año celebrando pues la vida hasta que cumpla 70, del 23 de febrero del 2023 que cumplió 69 hasta el próximo 23 de febrero del 2024 que cumplirá 70, voy a estar diariamente, todos los días, con mi rezo particular hacia el de Carabanchel, comentando pues todas y cada una las canciones de su discografía. Cuando se me acaben empezaremos con versiones, colaboraciones con otros artistas, ya veremos lo que nos inventamos o si tenemos que acabar repitiendo para llegar a 365, 366 días comentando la vida y la obra de el más grande. Esta canción que vamos a escuchar, pues bueno, más o menos te apuntaba el título, se llama como la última gira que realizó el de Carabanchel hace un lustro ya que estamos sin él, que la música está sin Rosendo, pero siempre quedarán discos como este, para mal o para bien, del año 1994. Mi tiempo, Rosendo. Que cuando dices el más grande, ¡buah! Madre mía, qué bien se supo acompañar Rosendo. Qué bien sonaba su banda con teclados. Qué maravilla estos arreglos al final de Mi Tiempo, cantando sobre el solazo de guitarra. Y tengo los pelos de punta, tanto más que la primera vez que la escuché allá por el año 98, más o menos. Fui a ver a Rosendo en el año 98 en el campo de fútbol de Vinaros. Tocaban también Badana esa noche, y cautivado pues por la respuesta popular que me encontré en torno al de Carabanchel. Yo conocí apenas dos o tres canciones, pues decidí dirigirme a la tienda Tipo y comprarme todos sus discos poquito a poco. Paga, apaga, venga, con los enemigos vamos a emprender la cuenta atrás de este Mis Rollos del Rock número 36. Cuello Lee. Joder, ¿has visto cómo presumo de saber francés, eh? Bueno, yo sé un poco de francés. Yo soy estudiante, es que nada, que empecé en septiembre a estudiar francés de la Escuela Oficial de Idiomas y me gusta hacer gilipollas aquí en la radio. San Pere y San Pau en mi casa, 101.0 de la FM, y los lunes en Tarragona Radio. El lunes que viene descansamos porque es 1 de mayo, Día del Trabajador. No sé yo si el martes grabaremos 2 horas de radio o dejaremos, descansaré un poquito. Si os he dicho que para mantenerme pues activo, papi, pues eso, tengo que seguir haciendo radio, si no se me desconecta el cerebro del medio, me olvido de que me gusta y no me lo paso tan bien como me lo estoy pasando ahora mismo. me entran las neuras y ya no quiero venir. Y realmente, pues no veas, estoy disfrutando como un niño con zapatos nuevos. ¡La cuenta atrás! Los enemigos: Fino, Ollonarte, José L. Santiago, Chema Animal Pérez y Manolo Benítez. Voy a poner a continuación a dos grupos de Tarragona. Iba a poner a los Doble Rombo, pero me he encontrado dentro un CD que llevaba tiempo buscando. El primer CD de los Chicanos. O sea que ya lo he encontrado y ya que ha caído, ya que el destino ha querido que caiga aquí, pues vamos a poner ese álbum del año 1998 de esta banda. Pues ya ves, te estoy hablando de 1998 y todavía existen Damián y compañía. Pues bueno, vamos a escuchar este Stand By Me de... esa era de otros. Este es el Stand By Me de los Chicanos, en tanto en cuanto lo coloco dentro del equipo de música. Le doy al play y empieza. Pillaron un mercadillo y oye, se me traspapelaría con este a puño y letra de los Doble Rombo. Lo estaría escuchando en casa por primera vez porque nunca lo tuve, ese primer disco de los Chicanos, y hoy lo he encontrado, o sea que me llevaba una alegría. Madre mía, cómo sonaban los Chicanos jovenzuelos, los Chicanos de hace 25 años, y cómo suenan hoy en día todavía, madre mía. Bueno, otro día le tocará sonar aquí en Mis Redes el Rock a Doble Rombo, porque vamos a cerrar esta sesión musical con el último ska de Manolo Rastaman. Pues no, pues ha puesto el Mierda de Ciudad, que habría precisamente el pasado Mis Redes el Rock. No, aquí sí que tenemos... A ver, si pone 14, esta, ¿cuál es? Porque está mal puesto en el CD, ahora sí. Amigo, pues eso, corta tu cabría. En el pasado Mis Rollos el Rock, a elección de Musa Castro, cantante de Agua Bendita, y vamos a establecer un bucle, ya que lo juntamos en dos, y que en Asalto Mata Radio Rock, en Piratita Radio, en Radio Frecuencia de Benidorm, en todas las radios, en Radio Cruda, en Radio Demente, ¿dónde más? Que no se me olvide ni una. Radio Cambrils, aquí en Radio San Pedro y San Pau, Tarragona Radio, el local del Rock Radio, Radio Crimen Online, fíjate tú, son un total de 10, me he dejado alguna. Sol y Rabia Radio, pues ya que dura 2 horas, pues venga, vamos a establecer un bucle con Cortatu. La cosa empezaba con Cortatu y acabamos pues con este primer disco de la banda, liderada por los hermanos Fermín e Íñigo Muguruza, con Trecu a la batería. Eran Cortatu, con el último ska de Manolo Rastaman. Ya os digo, el lunes que viene no sé si habrá programa la semana que viene, pero que mi ruido es el rock, no muere, va a seguir. Y nada, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada rock and roll. Y parafraseando al temazo, pues venga, que os den por culo a todos, que esto se acabó.